listo estás para el reto. Asume el reto. Átate, si eres un campeón. Asume el reto. Sígueme, entrenemos unidos y triunfaremos. Asume el reto, nada nos va.